Cuéntanos, bueno, regresemos como un poquito más del principio y cuéntanos un poquito de qué se trata, o sea, ¿por qué decidiste tú ser cantante? ¿Cómo fue ese paso? Tal vez tienes algún familiar que pues te ha enseñado música, ¿o por qué lo decidiste? Sí, bueno, a mí me gusta el fútbol bastantísimo, yo soñaba con ser futbolista, me gustaba bastante, pero un día no se le veía a mi tío que por ahí tocaba la guitarra un poco, entonces me llamó la atención. Y empecé a tocar la guitarra y descubrí que he sido medio bueno para tocar acordes. No se me hizo muy difícil el poder aprender a tocar la guitarra. Entonces me comenzó a nacer ese gusto por la música. En el colegio yo era el guitarrista de mi banda. Y me acuerdo que participamos en un intercolegial y de premio nos dieron el abrir el concierto a Verde 70. Eso te hablo del 2005. Entonces, claro, hace pu. Y también, no sé, tenía una prima que coleccionaba las revistas, las Generación 21, todas esas ondas. Y entonces, o sea, yo decía, qué lindo que sería salir ahí. O sea, me nació ese sueño bonito, pero yo no cantaba, o sea, solo tocaba la guitarra. Pero sí componía, o sea, ya componía canciones. Entonces luego ya el momento que estuve en sexto curso, se me metió el bichito de ser músico, de ser artista, de cantar mis canciones, y decidí ya dedicarme un poquito más profesionalmente. Estudié, yo soy productor musical, entonces yo me preparé básicamente en lo que es la música. También estuve en el conservatorio, en las academias, estudié guitarra popular cuando más o menos tenía unos 14 años. Entonces me he venido preparando para tratar de conseguir ese sueño de artista, que realmente el momento en que tú te metes en la industria entiendes que no es tan fácil y que tienes que tener demasiado dinero, sinceramente. O sea, tienes que tener bastante, invertir bastante para conseguir también bastante resultado. Y ese fue un pedacito de lo que Carlos Luisán nos tendrá preparado esta noche. Mucha música súper romántica, súper chévere, pero también para bailar. Ya saben que estaremos con 4 DJs en escena, que pues realmente nos ayudarán mucho esta noche para bailar, para disfrutarla, para pasarla súper bien. Así que ya lo saben. Tenemos también otra entrevista junto a Rommel y Lenin, quienes pues nos acompañarán esta noche con un poquito de su música. Esta entrevista realmente estuvo súper chévere, la hicimos recientemente, y les vamos a presentar la última canción que ellos sacaron, ¿no? Que está muy buena, muy bailable, y que de seguro que esta noche la cantan y la bailan fijo, fijo. Así que escuchemos a Rommel y Lenin. Se encuentra con nosotros alguien que ya ha estado aquí en esta cabina a varias ocasiones, y es Lenin Chávez, quien es pues el compositor de las canciones y también el vocalista de la banda. ¿Cómo te encuentras, Lenin? ¿Qué tal, mi Fer? ¿Qué tal, amigos y amigas? A todos un saludo muy, muy importante a todas las personas que nos están escuchando. Estamos muy bien, felices de poder volver acá a esta radio que es como nuestra casa ya. Cuéntenos un poquito, ¿por qué han decidido venir el día de hoy? Bueno, además de que sabemos que Lenin y Rommel se presentarán en este 10 de noviembre en nuestro concierto de aniversario, pues han venido por otro motivo especial, como punto rojo. Claro que sí, bueno, siempre que tenemos alguna noticia o algún material nuevo, siempre estamos aquí pendientes de poder promocionarnos, ¿no? Aquí en la radio. Pero te comento que estamos ya lanzando una nueva canción, que será el primer single de nuestro segundo CD. Una canción muy importante para la agrupación, que lleva por título Si tú te vas. Cuéntanos, ¿de qué se trata este tema? Porque a mí me suena como a romance, a que si tú te vas, me muero, ¿vale? Claro que sí. Bueno, la canción trata de que todos tenemos un conflicto, ¿no es cierto? La cosa es siempre sentirnos identificados con alguna parte de la canción. Así que yo siempre escribo como para mí, no escribo para agradar a las personas o algo, sino escribo para mí, para lo que siento. Así que en esta parte es un conflicto, ¿no? Un conflicto en una pareja, entonces ahí hay algunas frases. Pero la parte más importante de la canción es cuando le dice, si tú te vas, se va el amor y se va todo lo que nosotros hemos esperado. Sí. Oh, qué triste, pero ¿qué pasó? O sea, ¿te pasó esa situación a ti? Sí, sí, bueno, yo tenía una novia con la que habíamos vivido algunas cosas, pero como te había comentado, nunca faltan los problemas en una relación. Así que bueno, pues, entonces en ese momento tuve una pequeña discusión con ella y quería sacar esa energía, ¿no? Así que decidí plasmarla en una canción. Así es. ¿Cómo es el proceso de composición de esta canción? Porque ahí pues ya, bueno, tú entras, compones la canción, la piensas, la sientes, ya la tienes escrita, pero ¿y después el realizar la música? Claro, bueno, en ese momento cuando tú sientes que va a salir una canción, ¿no? Bueno, cuando yo siento que va a salir una canción, lo primero que hago es coger un esfero, un papel y mi guitarra al lado. Entonces voy tocando todas las ideas. Entonces ya luego la parte musical es como que mientras la voy cantando ya se va imaginando, ¿no? Ya todo está surgiendo. Y luego simplemente conectarnos con los demás chicos y ensayarla, decirle que quiero hacer la canción. O grabarla y ya tener una maqueta para luego presentarla a la banda. Entonces que toda la banda se sienta identificada primero y que la sienta la canción para luego ya entrar en un proceso de grabación. Entonces así ha sido como hicimos la canción. Entonces en esta canción quisimos cambiar un poquito el estilo, porque habíamos venido de las baladas lloronas, de las baladas románticas. Exactamente, Punto Rojo se identifica por esas baladas. Sí, sí, pero bueno, en esta parte yo dije, no, nosotros también queremos sumarnos a la nueva ola, que quisimos ser un pop un poco tropical. Entonces dijimos, bueno, tenemos todo para nosotros también estar en sintonía con la gente, y creo que esta canción la gente ya la está esperando, pero desde hace algún tiempito. ¿Cuánto tiempo te ha demorado en producir esta canción? Desde que, bueno, tuviste esa peleita y te nació la canción, hasta ahora que la vienes a presentar acá. Bueno, yo creo que debe ser un mes y medio, porque... Ah, pero lo hiciste pronto. Sí, sí, es que ya cuando se tiene la idea clara, se conversa con los chicos, entonces ahí viene la parte de la química de la banda y luego también con el productor, ¿no? Decirles, es que esto es lo que queremos al momento de grabar, entonces viene el proceso de la preproducción, escuchamos cómo podemos hacer, qué instrumentos deberían ir, qué no, y de ahí sí entrar al estudio con toda la buena energía. Entonces creo que ya el proceso de grabación se llevó en unos 3 días, entonces en el que grabamos todos. Afortunadamente, como esta fue la última canción de este nuevo CD, entonces ya pudimos grabarla solo a ella, ¿no? Y nos dedicamos simplemente a esta canción y a darle con todo. Entonces ya luego estábamos ya solo escuchándola, pero es lo que queremos decir, lo que queremos indicar a la gente. ¿Qué más hay en este nuevo CD? Porque este es el tema principal y es el que pues viene a promocionar y el que vamos a poner al último, así como para que lo esperen durante toda la entrevista. Pero ¿qué más es lo que hay dentro de este nuevo CD de Punto Rojo? Claro que sí, bueno, para este CD tenemos tres canciones inéditas. El CD está compuesto por 8 canciones, entonces queremos ir soltando de a poquito, ¿no?, nuestras canciones. Viene una creación también de nuestro pianista que aprovechamos para saludarle, Dani Díaz, una canción que lleva por título Una Vez Más. También aparte una de nuestro querido productor, Cristian Rodríguez, En Un Viejo Rincón, y esta canción Si Tú Te Vas. Aparte de todo este material, tenemos unas 5 canciones que hemos recuperado en el tiempo, que son tributos a compositores ecuatorianos, sin dejar de lado nuestro tinte romántico, ¿no? Con canciones que antes eran hits en su época, pero les dimos unos cuantos arreglos un poco juveniles y, bueno, queríamos que la gente los escuche porque siempre cantaban estas canciones más en vivo. Así que así está formado el segundo CD, Mi Fe. ¿Cuál va a ser el título de este segundo CD? Bueno, el título lo estamos ya trabajando. Yo tenía algunas ideitas, pero bueno, queríamos primero sacar la canción y de ahí ver cómo... Ah, todavía no está listo, todavía está, primero va la canción. Exactamente, queremos sacar y decir, ¿saben qué? Vamos a promocionar algo, pero llegar con algo, ¿no? No llegar con las manos vacías y decir, vamos a promocionar un CD, Si no, ya tenemos los singles, ahora sí vamos a trabajar en lo demás. ¿Qué tal si en este momento ya han pasado un tiempito ya, más o menos una media horita de entrevista? Y si te presentamos ya el tema, para que ya luego de escucharlo lo conversemos un poquito más. Pero antes de que lo mandes, quiero que lo cantes así a capela. Claro que sí, pero bueno, tenemos que hacer una mención, ¿no? A ver, cuéntame. Saludar a todas las personas que nos escuchan, a todos los fans del programa Al Son del Pop. Invitarles también a este 10 de noviembre, sábado, en el que vamos a vivir una fiesta inolvidable. Vamos a estar cantando muchas canciones hermosas para todos ustedes. Y bueno, como te habíamos dicho, Fer, yo cuando tenga la canción, este va a ser el primer lugar donde la lancemos. Así fue, y lo cumplió porque quedó grabado en el anterior programa. Así es, porque si no lo hacía así, creo que iban a sacar en el Facebook o algo. Él no cumplió. Sí, entonces bueno, les decimos que aquí, como siempre, este programa es muy ameno para compartir entre amigos y todas estas cosas, ¿no? Se lo hacen de la mejor manera. Así que bueno, esperamos que de aquí salga la canción y... Y va a rotar, y va a explotar, ya van a ver que va a explotar. Sí. Entonces bueno, voy a hacer una pequeña partecita de la canción, ¿no? Procura que si hoy te vas, que sea pronto mi vida, y deja de jugar con lo que prometías. Procura que si esta vez te faltan las palabras, me dejarás hablar, recuerda que me amabas. Con mucho cariño de parte de Punto Rojo para todos nuestros fans, el tema, por primera vez en radio, Si Tú Te Vas. Si hoy te vas, que sea pronto mi vida, y deja de jugar con lo que prometías. Procura que si esta vez te faltan las palabras, me dejarás hablar, recuerda que me amabas. Pero déjame decir lo mucho que te quiero, que trates de olvidar de esto es amor sincero. Y si tú te vas, se vas, y se va el amor. De nada servirá todo lo que curamos. Y si tú te vas, se vas, y se va el amor. No dejes huir que no quiero encontrarte. Olvida todo lo que soy, no dejo nada en tu vida. Espero que te vaya bien, que encuentres compañía. Eres lo que yo soñé en esta pesadilla. Dime todo lo que soy y hazlo sin mentiras. Pero déjame decir lo mucho que te quiero. Trates de olvidarme, esto es amor sincero. Y si tú te vas, se vas, y se va el amor. De nada servirá todo lo que juramos. Y si tú te vas, se vas, y se va el amor. No dejes huella que no quiero encontrarte. Sudamérica.

te marchaste, me soltaste sin decirme por qué y qué le vamos a hacer. Te olvidaste que juraste no mentir ni correr, y qué le vamos a hacer si no estás. Y entendí que el mundo no va a acabar, quisiste verme caer, y al final de esta historia todo te sale mal. Porque me va mejor ahora que ya no tengo tu mirada tatuada en mi alma. Y me va mejor ahora que ya no siento tus palabras cruzarme la espalda. Y me va mejor porque no despierto cada madrugada mirando tu almohada, porque ya no me haces falta. ¿Qué le vamos a hacer? Me empujaste a ese abismo que no quería caer. ¿Y qué le vamos a hacer? Te burlaste y apostaste en abrazar otra piel. ¿Y qué le vamos a hacer si no estás? Y entendí que el mundo no va a acabar, quisiste verme caer, y al final de esta historia todo te sale mal. Porque me va mejor ahora que ya no tengo tu mirada tatuada en mi alma. Y me va mejor ahora que ya no siento tus palabras rozarme la espalda. Y me va mejor porque no despierto cada madrugada mirando tu almohada, porque ya no me haces falta. Y suena en la radio la misma canción, esa que bailábamos juntos. Y ya no me causa la misma emoción, oyendo por otros asuntos. Y es que me va mejor ahora que ya no tengo tu mirada tatuada en mi alma. Y me va mejor ahora que ya no siento tus palabras cruzarme la espalda. Porque me va mejor ahora que ya no tengo tu mirada tatuada en mi alma. Y me va mejor ahora que ya no siento tus palabras cruzarme la espalda. Y me va mejor porque no despierto cada madrugada mirando tu almohada, porque ya no me haces falta. Y ya no vuelvas que esta vez, aunque te dé, lo olvide, todo lo olvide. Y ya no vuelvas que esta vez, aunque te dé, lo olvide, yo ya te olvide. Porque me va mejor ahora que ya no tengo tu mirada de mi alma. Y me va mejor ahora que ya no siento tus palabras cruzarme la espalda. Y me va mejor porque no despierto cada madrugada mirando tu almohada, porque ya no me haces falta. Verás, el nombre del nuevo disco no puedo decir. Ya. Yeah. Lo que sí te puedo decir es que tiene 13 canciones y que vamos a ir sacándolas por intervalos de tiempo. Seguramente este año vamos a lanzar 3 y el siguiente 2, y ahí sí ya lanzamos el disco completo. Yo calculo que un poquito antes de junio del próximo año ya se va a lanzar el disco, pero ahorita estamos como concentrados así únicamente en Me Va Mejor, que es el primer sencillo, ¿no? Y nada, estamos muy contentos, Max, está súper chévere, quedó súper bien. Siento que hay artistas que se gastan con mucha plata en producir algo súper increíble, súper bien hecho, pero también se olvidan de la parte que más importante, creo, que es la parte de la promoción y llevar tu música, creo yo, a la gente correcta, ¿no? Porque no todo el público puede escuchar tu música, ¿me entiendes? O sea, hay gente que va a escuchar lo tuyo y hay gente a la que no le va a agradar. Entonces creo que eso es muy importante, como saber sectorizar y saber entender a qué nicho y a qué lugar llevas tu música. Eso es importante. Y de pronto apareciste tú, y de pronto se encendió una luz, y de pronto te tenía sin darme cuenta. En mis ojos, mis canciones, en mis venas. Y de pronto pasó que yo me enamoré de ti. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Se siente tan raro, pero es tan bonito. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Y estaba cansado de andar tan solito. Y estaba cansado de vivir así. Y de pronto apareciste tú. Y de pronto mi única lengua eras tú. Y de pronto me perdí sin darme cuenta. En tus ojos tu sonrisa tan perfecta. Y de pronto pasó que yo me enamoré de ti. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Se siente tan raro, pero es tan bonito. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Estaba cansado de andar tan solito. Y estaba cansado de vivir así. Estaba cansado, estaba agotado de sufrir. Estaba cansado de vivir así. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Se siente tan raro, pero es tan bonito. Me enamoré de ti. Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. And now I'm doing shows in Helsinki. I know what y'all thinking that you can outthink me. But you can't, frankly. I'm out for the Benji's, Frankie. Just cause you ain't me, don't hate me. As a matter of fact, you should thank me. Even if you don't, you're welcome, young kids. Digga, digga, digga, digga, down. Who got the keys to the world now? You're truly blah. Don't stop the party. siempre te lo digo. Echa pa' allá, solo manda echa pa' allá. Echa pa' allá, solo manda echa pa' allá. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Lo que te encanta, en Al Son del Pop. Súper emocionados con este programa de aniversario, con esta fiesta que se nos viene esta noche. Desde las 7 de la noche nos vamos de largo hasta que el cuerpo aguante en el Tequila Sunrise, en la avenida Granados y Eloy Alfaro. Ya lo saben, estaremos con un concierto junto a Yane, junto a Carlos Bizán, junto a José Loyeroví y por supuesto junto a Rommel y Lenin. Además tenemos a los mejores DJs de la ciudad junto a nosotros. Les tendremos muy buena música como las que ya estábamos escuchando para que bailen, para que disfruten junto a nosotros y festejen este añito. Conmigo pues me escuchan, espero que esta noche y también la próxima semana, ya lo saben, a las 12 horas por www.radiocce.com y por los clásicos 940M. Mi nombre es Fernanda Báez, hasta una próxima ocasión. Rewind, we'll find you.